Otro de los apuntes que les comentamos y vamos a abordar a lo largo de la mañana tiene que ver con un fotógrafo ubriqueño, realmente nacido en Estepona, pero evidentemente ya ubriqueño, después de bueno, pues, pasar toda la vida aquí en nuestra población, que ustedes conocerán perfectamente, y a quien hay que dar la enhorabuena por el premio que se conocía en estos días atrás, lograba dentro de su participación en los Budapest International Photo Awards, una competición a nivel internacional desarrollada en Hungría, que bueno, pues celebraba esa primera edición y en la que ha conseguido la medalla de plata dentro de la categoría dedicada a gente, estilo de vida, con una serie de imágenes entre las que vamos a hablar a continuación con el propio autor, Manuel Vilches, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como decíamos antes que nada, por supuesto, enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, pues supongo que, bueno, pues una gran satisfacción, además conociéndote por donde llega ese premio, en el sentido de que el protagonista absoluto de tu fotografía es la persona, el ser humano, y bueno, pues en esa categoría donde has sido galardonado, ¿no? Efectivamente, dentro de los Photo Awards de Budapest hay varias categorías y entre ellos está el de persona y estilo de vida, ¿no? Entonces en ese cuadrante quise meter este trabajo y bueno, ha sido premiado y como mínimo ha sido valorado porque había un jurado muy importante internacional, eran 12 personas que formaban parte del jurado y todos con competencia dentro de la fotografía. Y bueno, una satisfacción enorme de que le den visibilidad a tu trabajo, ¿no? Está viendo por aquí además, ¿no? La composición del jurado a qué te refieres, y había desde editores de fotografía, profesores, directores de arte, galeristas, etcétera. Estamos hablando de un jurado con presencia de profesionales de diferentes nacionalidades, además. Sí, porque el BIFA es un concurso que se empezó hace unos 10 o 12 años, aunque es la primera edición este año en Budapest, el premio de Budapest, pero hay varios países como Tokio, Nueva York, que hacen Moscú, que llevan la misma denominación, ¿no? Lo único que cambia es la letra, cuando es en Budapest BIFA, cuando es en Moscú es MIFA. Y la importancia que tiene es que todo el que está alrededor de este concurso son gente con, bueno, con mucho peso, ¿no? Tanto en el mundo de la cultura como en el mundo de la fotografía, de la enseñanza, del diseño, como tú bien has dicho. Gente muy preparada y gente que, bueno, que es interesante que vean tu trabajo, ¿no? Por lo menos que existen, ¿no? Es una serie, ¿verdad?, la que ha sido premiada bajo el título Tu ausencia. Manuel, háblanos de este trabajo. Mira, Tu ausencia es un título que define muy bien y además ayuda mucho a entrar en la historia que cuentan esta serie de 7 fotografías, que es lo que a mí me interesa. Muchas veces los concursos de una fotografía, bueno, pues es muy difícil porque hay que tener muy educada la mirada para poder transmitir lo que tú quieres transmitir con una sola imagen. Sin embargo, estas clases de concursos te dan la opción de poder contar una historia con varias imágenes, ¿no? Y nos cuenta la historia de cómo cambia la vida de una persona que han vivido siempre juntos, que se conocieron desde pequeño, que andaron el camino de la vida juntos y que a los 90 y tantos años pues desaparece uno y el otro se queda un poco colgado, ¿no? Sufriendo esa ausencia. Yo cuando hago la presentación de esta serie de fotografías para contar la historia, hablo de que es un vacío que lo llena todo, ¿no? Empiezas a echar de menos a esa persona desde el mismo momento, pero cuando van pasando los días te vas tropezando con objetos, con circunstancias, con recuerdos, que lo único que hacen es, bueno, llevarte otra vez, ¿no? A ver esa persona como y sentir el dolor de su ausencia, ¿no? Y se ha entendido muy bien, primero porque he intentado, hice unas 45 o 50 fotografías, tuve que elegir 7 de esas 40 o 50 fotografías, y yo creo que se entiende muy bien el mensaje. Perfectamente, no haría falta siquiera, la verdad es que el título, al ver la fotografía, y eso es lo que puede decir más, ¿no? De una imagen que transmita por sí sola, y bueno, es una cuestión, es ley de vida, desafortunadamente, todos tenemos que pasar por ahí y viendo las imágenes, a todos se nos viene, bueno, pues desde luego el recuerdo de alguna ausencia que ya tenemos, o algunas ausencias. No sé si, Manuel, las fotografías realizadas aquí en Ubrique. Sí, están realizadas en Ubrique, sí. Y de una persona, bueno, pues es una persona que todo el que haya visto el reportaje es una persona muy conocida y muy allegada a nosotros, ¿no? De la familia y bueno, que poquito a poco con el tiempo, porque el tiempo realmente lo cura todo, pero lo que hace es cicatrizar la herida, pero la cicatriz, cada vez que la miras te recuerda que debajo de esa cicatriz hay una herida, ¿no? Y bueno, poco a poco con el tiempo va suavizándose el dolor y empiezan a salir los recuerdos que te hacen sonreír, ¿no? Te hacen aflorar una sonrisa. Pero los primeros momentos son muy, muy malos, ¿no? Yo lo he vivido en primera persona con la ausencia de mi padre. Y desde ese mismo momento me di cuenta de que hay historias que que tienen que ser contadas, ¿no? Y la única forma en que yo sé contarlas es a través de la fotografía. Pues merece la pena, desde luego, ver estas imágenes que, Manuel, yo te voy a pedir permiso. Desconozco además un poco las características del concurso, si podemos reproducir nuestra entrada en internet tus imágenes, estas fotografías, si podemos contar con ellas para trasladarlas bueno, para todos en este caso, los oyentes que nos están escuchando. Hombre, sería una estupidez no hacerlo, porque una vez que se hace un trabajo y se expone a un jurado, lo que uno intenta es que ese trabajo tenga visibilidad, ¿no? Aparte de que tú quieras contar una historia y que emocionalmente estás comprometido con esa historia, con la persona que es protagonista en la historia, pero también como fotógrafo tú quieres que tu trabajo sea visto, ¿no? Y sea valorado, ¿no? Pero Pues claro que sí. tenéis todo el permiso, claro. Pues si te parece, ya digo, porque evidentemente consiste en ello, ¿no? Ver las imágenes, bueno, pues hacen que poco más haya que decir, desde luego, aunque por supuesto queríamos destacar, como decíamos, medallas de plata en esta categoría. Hay que decir, como comentamos al principio, que se trata bueno, pues lo que es un nuevo concurso que se impulsa desde Hungría, aunque, bueno, pues esos BIFAs sí que, como decías, ¿no? Sí han tenido distintos escenarios, tienen ya cierta tradición, bueno, y un gran prestigio a nivel internacional, ¿no? Claro, por eso me presento a estos concursos, porque son concursos que aunque no ganes ningún premio, la visibilidad que se le da a través de los medios sociales, los medios sociales y de Internet, claro, porque hoy el mundo lo tenemos en la mano, ¿no? En el momento que picamos con el ratón se abre una cantidad de posibilidades enormes y eso da muchísima visibilidad. Y a veces, pues con trabajos como estos, teniéndolo en el lugar que hay que tenerlo, pues hay gente que tropieza y gente, por ejemplo, después de haber recibido el premio este, hay una organización alemana que está preparando una revista para hablar sobre el cambio climático, sobre la importancia de ese cambio climático en países africanos, y han querido elegir una imagen mía, porque cuando vieron este trabajo entraron en mi página web y han querido elegir una imagen mía para ilustrar la portada de su revista, ¿no? Cosa que he cedido y que va a estar bueno, pues andando por todo el mundo a través de la red con una imagen mía, ¿no? Y todo el mundo va a poder saber que es mía. Una revista alemana, nos comentabas, Sí, una revista alemana. ¿no? Ya daré la información en el momento que tenga la portada y lo tenga todo. Y bueno, y han colaborado con Dubabu para tomar parte con esa fotografía, ¿no? Decíamos que Cosa además, que también nos viene bien. claro que sí, evidentemente, además por la ubicación, estamos hablando de Hungría, Budapest, se abre, entre otros. Evidentemente estamos en un mundo globalizado y bueno, pues difusión a nivel internacional, pero además bueno, pues se abre lo que sería el espacio de toda Europa del Este y bueno, pues en definitiva darte a conocer entre muchísimas personas, muchísimos profesionales, como demuestra este ejemplo, ¿no? De esa revista alemana. Claro, eso es lo interesante de tu trabajo, ¿no? Que pueda tener visibilidad y que llegue a cuanto más gente mejor. Cuando alguien pretende lanzar al mercado un producto, lo primero que piensa es en la televisión, porque la televisión llega a todo el mundo, la prueba está en los anuncios, ¿no? Y bueno, que alguien se preocupe de buscar tu trabajo y de que le interese un trabajo tuyo para que ese trabajo sea la cara visible de lo que va a venir detrás, ¿no? Que es la información sobre el cambio climático. Bueno, pues para mí es un orgullo, ¿no? Y un placer. Pues nosotros que vamos a tener el placer, además de poder ofrecer esas imágenes, también de darles difusión. Manuel, que ¿En qué proyecto estás trabajando ahora mismo? Pues ahora estoy terminando un trabajo que voy quiero presentar en un concurso que casi todos los años concursaba, pero hace ya 3 o 4 años que no participaba porque estuve de 3 o 4 años sin participar en ningún sitio. Yo suelo participar en 3 concursos al año. Primero porque conozco muchísimo la temática, cómo funciona, lo serio que son, la gente que ve el trabajo y con el respeto que tratan en ese trabajo, ¿no? Y estoy preparando un trabajito que quiero hacer, porque quiero participar entre categorías, ¿no? Y en una de ellas es naturaleza, un trabajo que tengo casi terminado de unas dunas del Teneré, del desierto del Teneré. Cuando estuvimos visitando el desierto del Teneré durante 13 días para conocer a los tuaregs que viven todavía en el interior, en Níger, cosa que hoy es imposible hacer con los problemas que hay de terrorismo en esa parte de África. Y bueno, ya lo tengo medio terminado y esta semana pues lo entregaré a la página del concurso. Bueno, pues todo ello además de, como hemos comentado en muchas oportunidades, la fotografía como herramienta de la solidaridad y en ese sentido, pues con el impulso de la asociación Dubabu. ¿Qué tal las cosas, Manuel, a través de Dubabu? Muy bien, porque como todos sabéis, la última exposición que hice de aquí en Ubrique, en la inauguración del nuevo centro de exposiciones del antiguo mercado de Basto, sobre la La India, India. allí di a conocer que acabábamos de llegar de Burkina Faso, donde gracias a la colaboración de un montón de gente y gracias a la colaboración de esa semana que hacen en Ubrique todos los colegios, la Semana Blanca por la Paz, que colaboraron con nosotros económicamente, pudimos terminar el pozo que hemos fabricado a 50 metros de la escuela que construimos en el año 2011, y los niños de esa forma no tienen por qué ir todas las mañanas a andar 14 kilómetros y tienen el agüita pues a las puertas del colegio, ¿no? Y para nosotros muy satisfactorio porque es un proyecto que casi llegaban a los 12.000 euros. Y bueno, llevábamos 3 o 4 años intentando recaudar ese dinero y por fin pudimos conseguirlo. Y para nosotros una satisfacción, estuvimos en Burkina en enero y dejamos inaugurar el pozo. Y bueno, la satisfacción más grande de Uabu es ver las sonrisas, ¿no? Y cómo esos niños bailaban alrededor del pozo y lo contentos que estaban, porque son 14 kilómetros lo que hay que andar todos los días para traer una cántara de agua, ¿no? Y esas cosas, pues gracias a la fotografía hemos conseguido llegar a hacerlas. Ahora hemos firmado un contrato con las mujeres de Bantogodó para ayudarles a crear lo que se llama como se dio a conocer en la India a través del padre Ferrer, microcréditos, ¿no? Mujeres que tienen ideas sobre, bueno, quieren hacer un taller para telas, otro para el aceite de karité, y queremos hacer un estudio serio, porque cada vez que tienes que poner dinero, que no es tuyo, sino que otra gente participa en estos proyectos, bueno, pues tenemos que hacer un estudio serio para que ese dinero vaya al lugar donde tiene que ir y tenga el fruto que tiene que tener, ¿no? Y ahora estamos pendiente de ese proyecto para empezar a trabajar con las mujeres de Guantodoro. Pues enhorabuena desde luego, Manuel, por todo ese trabajo que realizáis a través de Dubabu. Lo hemos comentado en otras ocasiones. De hecho, podíamos ver, por ejemplo, ese vídeo de cómo celebraban, ¿no? La llegada del agua a través de ese nuevo pozo que ha transformado la vida, ¿no? Para las personas que residen en ese lugar. Y bueno, nos tenemos que quedar aquí porque además agradecemos especialmente a Manuel que haya. Bueno, pues nos haya dejado un paréntesis de su trabajo diario para conversar con nosotros, pero si te parece, rescatamos lo que es la actividad de Dubabu y bueno, pues en definitiva también tus nuevos proyectos, si te parece en otra oportunidad, agradecerte además que nos haya acompañado, como decimos en estos minutos, y darte de nuevo la enhorabuena por ese premio en este concurso a nivel internacional, el BIFA. De Hungría, celebrado en Budapest y que otorgaba la medalla de plata en la categoría de gente, de estilo de vida, a Manuel Vilches. Manuel, lo dicho, muchísimas gracias y si te parece, retomamos esta conversación en próximas fechas. Estupendo, ya sabéis que las puertas de Guabo las tenéis siempre abiertas. Gracias, Juan Carlos, por darnos siempre voz para que podamos lanzar al aire los proyectos que hacemos y que sigamos siendo lo que hacemos. Gracias y enhorabuena, por supuesto. Un abrazo. Gracias, un abrazo.